Capítulo 6, parte segunda de La Sommoire, La Taberna, de Emile Zola, traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Cuando Gervasia hubo recibido los 10 francos y 7 sueldos, le dio las gracias y se marchó más que deprisa. Y al hallarse en el corredor, sintióse tan a sus anchas que hasta le dieron ganas de ponerse a bailar, pues íbase acostumbrando ya a los disgustos y a las perrerías del dinero, no conservando de tan malos tragos más que la dicha de haber salido de ellos hasta otra ocasión. Precisamente este sábado tuvo Gervasia un extraño encuentro al bajar de la escalera de los Goujet. Con su cesto debajo del brazo, hubo de arrimarse a la pared para dejar libre paso a una mujer alta y con la cabeza descubierta, que subía llevando en la mano, envuelto en un papel, un maquerel muy fresco, con las agallas manando sangre. Y cata ahí que reconoció a Virginia, aquella buena moza a quien remangó las enaguas en el lavadero. Las dos miráronse cara a cara. Gervasia, por un instante, cerró los ojos, creyendo que iba a recibir el pescado en el rostro, pero nada de eso. Virginia sonrióle ligeramente. Y entonces la planchadora, cuyo cesto obstruía el paso, no quiso mostrarse menos fina. «Dispensadme», dijo. «Estáis dispensada», respondió la morena. Y permanecieron en mitad de la escalera y conversaron, hechas las paces completamente, sin la más mínima alusión a lo pasado. Virginia, que a la sazón contaba 29 años, se había vuelto una soberbia moza, rica en carnes, con la cara algo encuadrada por sus dos anchas bandas de negro azabache. Refirió acto seguido toda su historia, para darse importancia. Actualmente era casada. En la primavera anterior había contraído matrimonio con un antiguo obrero ebanista que acababa de salir del servicio militar y que solicitaba una plaza de municipal, por cuanto una plaza es más segura y más comilfo. Precisamente acababa de comprar un maquerel para él. «Mi marido se muere por el maquerel», añadió. «Hay que cuidarlos a esos pícaros hombres, ¿verdad? Pero subid, veréis nuestra casa. Aquí estamos en una corriente de aire». Cuando Gervasia, después de haberle, a su vez, contado su matrimonio, le dijo que había vivido en su misma habitación, en la que había dado a luz una niña. Virginia la instó más todavía a que subiese. Siempre es grato volver a ver los sitios donde se ha sido feliz. Ella, por su parte, había vivido durante 5 años al otro lado del Sena, en el Gros Caillou. Allí conoció a su marido cuando estaba en el servicio, pero se fastidiaba, soñando siempre en volver al barrio de la Goutte d'Or, donde conocía a todo el mundo. Y desde hace 15 días ocupaba el cuarto de enfrente a los Goujet. Por ello, todo andaba desordenado todavía en la habitación, pero poco a poco se iría arreglando. Después, llegadas al tramo, diéronse por fin sus respectivos nombres. Señora Coupeau, señora Poisson. Y desde aquel momento llamáronse a boca llena señora Poisson y señora Coupeau, únicamente por el gustazo de ser señoras, como en desquite de haberse conocido en otro tiempo en posiciones poco católicas. Sin embargo, Gervasia conservaba un resto de desconfianza. Tal vez la morena se reconciliaba para vengarse mejor de la zurra del lavadero, madurando algún plan de mala bestia hipócrita. Por tal razón, prometióse Gervasia estar sobre aviso. De momento, como Virginia se mostraba tan atenta, era del caso mostrarse atenta con ella. Arriba, en el cuarto, Poisson, el marido, hombre de unos 35 años, de faz terrosa, con bigote y perilla rojos, trabajaba sentado ante una mesa junto a la ventana. Hacía cajitas de madera. Sus únicas herramientas eran cortaplumas, una sierra del tamaño de una lima para uñas y un puchero de cola. La madera que empleaba procedía de cajas de cigarros, de delgadas tablillas de caoba sin pulimentar, que sometía a recortes y a calados de extraordinaria delicadeza. Durante todo el santo día, del principio al fin del año, hacía cajas del mismo tamaño, 8 centímetros por 6. Las únicas variantes en su tarea consistían en la talla, en las formas de la tapa, en la introducción de compartimentos. Era una distracción, una manera de matar el tiempo, esperando su nombramiento de municipal. De su antiguo oficio de ebanista solo había conservado la pasión por las cajitas, y no se crea que vendía su trabajo, muy al contrario, lo regalaba a sus amigos y conocidos. Poisson se puso en pie y saludó cortésmente a Gervasia, que su mujer le presentó como una antigua amiga. Mas como no era muy hablador, volvió a empuñar al momento su sierrecita. De vez en cuando lanzaba una ojeada al maquerel que yacía en el borde de la cómoda. Gervasia alegróse mucho de volver a ver su antigua habitación. Contó dónde estaban colocados los muebles y mostró el sitio del suelo donde había parido. ¡Qué casualidades, no obstante! ¿Cómo habían de figurarse las dos, después de haber pasado tanto tiempo sin verse, que volverían a encontrarse, habitando una después de otra el mismo cuarto? Virginia añadió nuevos detalles de ella y de su marido. Este había heredado de una tía suya una cantidad, con la cual la establecería más adelante. Pero, entretanto, continuaba ocupándose en coser, arreglando vestidos y lo que se presentaba. Finalmente, pasada más de media hora, la planchadora se despidió. Poisson apenas movió la espalda. Virginia, que la acompañó hasta la puerta, le ofreció devolverle la visita. Por lo demás, quedaba entendido que le daría a planchar su ropa. Y viendo que permanecía en la meseta, imaginó que deseaba hablarle de Lantier y de su hermana Adela, la bruñidora. Tal idea la desazonaba. Pero nada, ni una sola palabra se cambió sobre asuntos tan enojosos. Y se despidieron con la mayor amabilidad, repitiendo: «Hasta la vista, señora Coupeau. Hasta la vista, señora Poisson». De este encuentro nació una gran intimidad. A los 8 días no pasaba Virginia por delante de la tienda de Gervasia sin entrar, y allí echaba párrafos de 3 horas, por manera que, alarmado Poisson y creyendo que le habría aplastado un coche, iba a buscarla, con su mudo semblante de desenterrado. Gervasia, al ver así cada día a la costurera, no tardó en concebir una singular preocupación. No podía oírle comenzar una frase sin creer que iba a hablarle de Lantier. Invenciblemente pensaba en Lantier todo el rato que Virginia permanecía en la tienda. Bien conocía la planchadora que era un temor necio, pues al fin y al cabo le importaba un bledo de Lantier, y de Adela y de lo que había venido a ser de ellos. Nunca hacía ninguna pregunta, ni siquiera sentía la curiosidad de saber noticias suyas. No, aquello la asediaba fuera de su voluntad. Tenía su idea en el magín, como se tiene siempre en la boca un estribillo, del que es imposible libertarse. Por lo demás, no guardaba rencor alguno a Virginia, pues con seguridad no tenía ésta la culpa de lo acontecido. Y pasaba tan a gusto el rato con ella que la detenía repetidas veces antes de dejarla marchar. En tanto había llegado el invierno, el cuarto invierno que los Coupeau pasaban en la calle de la Goutte d'Or. Este año, diciembre y enero, fueron particularmente crudos. Caían heladas capaces de partir las piedras. Desde el día primero del año, la nieve se amontonó durante 3 semanas en la calle sin derretirse. No por ello menguaba el trabajo, sino muy al contrario, porque el invierno es la buena temporada de las planchadoras. Se estaba perfectísimamente dentro de la tienda. Jamás se veían témpanos en los cristales como en las tiendas del droguero o del gorrero de enfrente. El hornillo atestado de coque mantenía un calor de estufa. Las ropas humeaban cual en pleno verano y se pasaba también el rato con las puertas cerradas y la elevada temperatura que uno hubiera acabado por dormirse con los ojos abiertos. Gervasia decía riendo que le parecía encontrarse en el campo. En efecto, el ruido del rodar de los coches quedaba ahogado en la nieve. apenas se oía el paso de los transeúntes. Solamente, en el gran silencio del frío, elevábanse las voces de los muchachos. La bataola de una bandada de pilluelos que habían establecido su salón de patinar a lo largo del arroyo, frente al taller del herrador. Gervasia se arrimaba a veces a uno de los cristales de la puerta. Limpiaba con la mano el empañado para ver el aspecto del barrio en tan condenada temperatura. Pero ni una sola nariz se asomaba fuera de las tiendas vecinas y la calle, engualdrapada de nieve, parecía jorobada. La planchadora únicamente cambiaba algún saludo con la carbonera de al lado, la cual se paseaba con la cabeza descubierta y la boca hendida de una oreja a otra desde que helaba tanto. Lo que sabía a gloria, sobre todo en aquel tiempo de perros, era tomar al mediodía una taza de café muy caliente. Las obreras no tenían motivo de queja, pues su patrona lo hacía muy cargado, sin ponerle ni un grano de achicoria. No se parecía, no, al café de la señora Fauconnier, que era una verdadera lejía. Solamente cuando mamá Coupeau se encargaba de pasar el agua por el filtro, era cosa de nunca acabar, pues se dormía ante la cafetera. Entonces las obreras, después de almorzar, esperaban el café dando unos cuantos planchazos. Precisamente, al día siguiente al de Reyes, daban las 12:30 y aún no estaba el café. Aquel día se emperraba en no querer pasar por el filtro. Mamá Coupeau lo removía con una cucharita y oíase caer las gotas una a una, lentamente, sin darse más prisa. «Dejadlo, pues», dijo la mocetona Clemencia. «Eso le turbaría. Hoy, de fijo, no nos faltará de comer y de beber». Clemencia estaba planchando una camisa de hombre, cuyos pliegues desplegaba con la punta de la uña. Tenía un gran romadizo, con los ojos hinchados y la garganta desollada por accesos de tos que la doblaban por el espinazo, haciéndola agarrarse al mostrador. A pesar de ello, ni siquiera llevaba un pañuelo en el cuello, y su vestido era de lanilla de 18 sueldos, en el que tiritaba sin cesar. Junto a ella, la señora Pitois, cubierta de franela, acolchonada hasta las orejas, planchaba unas enaguas a las que iba dando vueltas en torno de una tabla de vestidos, cuyo extremo angosto descansaba en el respaldo de una silla. Y en el suelo, un trapo impedía que las enaguas se ensuciaran rozando con el piso. Gervasia ocupaba por sí sola la mitad del mostrador. Con unas cortinas de muselina bordada, por las cuales pasaba muy de plano las planchas, y con los brazos muy extendidos para evitar arrugas. De repente el ruido del café que pasaba a chorro la hizo levantar la cabeza, y era que la bisoja Agustina acababa de abrir un agujero en el fondo del filtro con una cuchara. «¡Te estarás quieta!», gritó Gervasia. «¿Qué demonios tienes en el cuerpo? Ahora sí que beberemos barro». Mamá Coupeau había alineado 5 copas en un ángulo libre del mostrador. Las obreras suspendieron su tarea. La patrona servía siempre el café después de echar 2 terrones de azúcar en cada copa. Aquella era la hora más deseada del día, y aquel, en el momento en que cada una tomaba su copa y se acurrucaba en su banquillo, abrióse la puerta de la tienda y entró Virginia tiritando. «¡Ay, hijas mías!», dijo. «Esto parte por la mitad. No me siento las orejas, pícaro frío». «Toma, es la señora Poisson», exclamó Gervasia. «A buen tiempo llegáis. Tomaréis café con nosotras». «A fe mía, no es cosa de negarse. Solo con atravesar la calle se le entra aún el invierno en los huesos». Afortunadamente quedaba aún café. Mamá Coupeau fue a buscar la 6ta copa y Gervasia dejó que Virginia se echara el azúcar, por deferencia. Las obreras se hicieron a un lado, dejando a la recién llegada un espacio junto al hornillo. Virginia tiritó un momento, con la nariz como un tomate, apretando con sus entumecidas manos la copa para entrar en calor. Venía de la tienda del droguero, donde una se quedaba helada esperando que le despacharan media libra de gruyère, y empezó a lanzar exclamaciones sobre el fuerte calor de la tienda. Verdaderamente parecía un horno. Aquello era capaz de resucitar a un muerto, tan grato cosquilleo producía en la piel. Después, desentumecida, extendió sus largas piernas. Entonces, las seis paladearon su café, en mitad de la tarea interrumpida y en la húmeda sofocación de las humeantes ropas. Mamá Coupeau y Virginia eran las únicas que ocupaban silla. Las demás, en sus banquillos, parecían sentadas en el suelo, y la bisoja Agustina había extendido el trapo que estaba debajo de las enaguas para sentarse. Reinó un rato de silencio, metidas las narices en las copas, sorbiendo el café. «A pesar de todo, es bueno», declaró Clemencia, y estuvo a punto de ahogarse, presa de un acceso de tos. Para toser con más fuerza, se apoyaba contra la pared. «Estáis acatarrada de lo lindo», dijo Virginia. «¿Dónde lo pillasteis?» «¿Qué sé yo?», repuso Clemencia, enjugándose el rostro con la manga. «Habrá sido la otra noche. Se estaban zurrando dos mujeres a la salida del gran balcón. Quise ver en qué paraba la cosa y me quedé un gran rato sobre la nieve. ¡Qué rociada! Había para morirse de risa. Una tenía la nariz arrancada, la sangre corría por el suelo. Cuando la otra, que era una percha como yo, vio la sangre, se largó con sus pescozones y sus bofetadas. Aquella noche comencé a toser. Hay que tener también en cuenta que esos hombres son tan bestias cuando se acuestan con una mujer que la desarropan toda la noche. «Preciosa conducta», murmuró la señora Pitois. «Vais a reventar, muchacha». «¿Y si a mí me agrada reventar, qué? Vaya una vida divertida. Descriesmarse todo el santo día para ganar 55 sueldos, quemarse la sangre desde que amanece hasta que anochece junto al hornillo. No, ya estoy hasta la punta de los pelos. Por desgracia, este catarro no me hará el favor de quitarme del mundo. Se irá como ha venido». Hubo un momento de silencio. La bribonaza de Clemencia, que, en los bailes, dirigía el chahut con gritos desaforados, entristecía siempre a las gentes con sus ideas de espichar cuando estaban en el taller. Gervasia, que la conocía perfectamente, limitóse a decir: «Poco alegre estáis los días siguientes a vuestras juergas». La verdad era que Gervasia hubiera preferido que no se hablara de riñas de mujeres. La desazonaba, a causa de la zurra del lavadero, el que la conversación recayese ante ella y Virginia sobre los zapatazos en las piernas y los disciplinazos de cinco dátiles. Precisamente Virginia la estaba mirando en aquel momento y se sonreía. «Ayer he visto», murmuró, «un solfeo de moños. De veras, se desollaban. La comadrona del extremo de la calle y su criada, ya la conocéis, aquella rubita. Vaya una sarna». Y le decía a su ama: «Sí, sí, has hecho abortar a la frutera, y voy a contárselo al comisario, si no me pagas». Y echaba por aquella boca que no había más que pedir. La comadrona entonces le planta una puñada en pleno hocico, y cata ahí que la maldita zorra salta a los ojos de su ama y la araña y la despluma. Por último fue a menester que el salchichonero se la quitase de entre las patas. Soltaron las obreras el trapo a la risa. Después sorbieron otro traguito de café con aire socarrón. «¿Creéis vos que efectivamente la hizo abortar?», preguntó Clemencia. «Vaya, así ha corrido por el barrio», respondió Virginia. «Ya comprenderéis que yo no me hallaba presente. Por lo demás, esa es cosa del oficio. Todas lo hacen». «Pues bien», dijo la señora Pitois. «Es una solemne necedad confiarse a ellas para salir una estropeada de sus manos cuando existe un remedio soberano. Bebiendo cada noche un vaso de agua bendita, trazando al mismo tiempo tres cruces en el vientre con el dedo pulgar, la cosa se marcha por sí sola». Mamá Coupeau, a quien creían dormida, alzó la cabeza para protestar, diciendo que sabía otro medio, infalible de veras, y consistía en comer un huevo duro cada dos horas y aplicarse un cataplasma de hojas de espinaca en los riñones. Las cuatro mujeres la escuchaban con seriedad, pero la bisoja Agustina, cuyos arranques de alegría disparábanse por sí solos sin que jamás se supiese por qué, soltó un cacareo de gallina que era su risa peculiar. Nadie pensaba en ella. Levantó Gervasia las enaguas y la vio tendida en el trapo, revolcándose como una gorrina con las piernas al aire. Sacóla de allí y la puso en pie de una bofetada. ¿Por qué se reía la pava? ¿Por qué escuchaba la conversación de las personas mayores? Acto seguido, la mandó que fuese a llevar la ropa de una amiga de la señora Lerat a Badeñol. Y mientras hablaba, le puso el cesto debajo del brazo y la empujó hacia la puerta. La bisoja, refunfuñando, sollozando, echó a andar, arrastrando los pies por la nieve. Entretanto, mamá Coupeau, la señora Pitua y Clemencia discutían sobre la eficacia de los huevos duros y de las hojas de espinaca. Entonces Virginia, que permanecía pensativa, con la copa de café en la mano, dijo en voz baja: «¡Pardiez! Si una se pega, se abraza después y asunto concluido, cuando se tiene buen corazón». Y añadió sonriéndose, inclinada hacia Gervasia: «No, de veras que no os guardo rencor por lo del lavadero, ¿os acordáis?». La planchadora quedó confusa. Esto era lo que tanto temía. Ahora adivinaba que saldría al tapete Lantier y Adela. El hornillo roncaba, irradiándose de su enrojecido tubo un exceso de calor. En aquella especie de aletargamiento, las obreras, que hacían durar su café para volver a su faena lo más tarde posible, contemplaban la nieve de la calle con rostros glotones y lánguidos. Habían llegado al capítulo de confidencias. Decíanse lo que harían si tuviesen 10.000 francos de renta. No harían nada, pasándose las tardes enteras calentándose y escupiendo de muy lejos al trabajo. Virginia se había acercado a Gervasia, de manera que las demás no pudiesen oírla. Y Gervasia se sentía apoltronada, a causa, sin duda, del excesivo calor, tan apoltronada y tan cobarde, que ni siquiera tenía fuerza para desviar la conversación, y esperaba las palabras de la morena con el corazón poseído de una emoción de que gozaba sin querer confesárselo. «Presumo que no os disgusto, ¿verdad?», repuso la costurera. «Más de 20 veces se me ha venido a la boca esta conversación. Por fin, ya que de ello tratamos, y solo por charlar nada más, pues os repito que no os guardo el menor rencor por lo pasado. Palabra de honor, que no conservo rencor alguno». Aquí agitó la copa para mezclar bien el azúcar del fondo y sorbió 3 gotas de una chupadita. Gervasia, oprimida la garganta, seguía esperando y preguntábase si realmente Virginia le había perdonado tan completamente la zurra, pues veía brillar en sus negros ojos chispas amarillas. Aquella endemoniada debía haber guardado su rencor en el bolsillo, tapándolo con el pañuelo. «Teníais una excusa», prosiguió la morena. «Acababan de jugaros una mala partida, una abominación. Oh, yo soy justa, vaya, y creo que en vuestro lugar habría cogido un cuchillo». Y bebió 3 gotas más, chupeteando el borde de la copa, y abandonando su hablar pausado, añadió rápidamente sin detenerse: «Por eso les fueron tan bien las cosas, Dios mío. Habíanse ido a vivir al quinto infierno, junto a la Glacière, en una calle sucia, donde el barro llega siempre a las rodillas. 2 días después salí una mañana para ir a almorzar con ellos. Vaya una carrera de ómnibus. Pues bien, querida, les encontré dispuestos a despedazarse. Al entrar yo, repartíanse sendos cachetes. Vaya, qué enamorados. Ya sabéis que Adela no vale ni siquiera lo que la cuerda en que ha de parar ahorcada. Es mi hermana, pero eso no quita para decir que es una marrana. Me ha hecho un montón de corrinadas. Sería largo de contar, pues son negocios para arreglar entre ella y yo. En cuanto a Lantier, ya le conoceréis de sobra y os puede constar que no vale gran cosa. Un señorito que os desuella el trasero por un quítame allá esas pajas. Y a fe que cuando zurra no cierra el puño. Así pues, los dos se descostillaban de verdad. Al subir la escalera ya se les oía apalearse. Un día hubo de intervenir la policía. Lantier había querido unas sopas con aceite, una asquerosidad que comen los del mediodía, y como Adela encontrara repugnante aquello, se tiraron a la cara la botella de aceite, la cacerola, la sopera, todo el terremoto. En una palabra, una escena capaz de poner en revolución a todo el barrio. Refirió después otras contiendas. El caudal de noticias que sabía de aquella pareja era inagotable, y en él figuraban escenas espeluznantes. Escuchaba Gervasi el relato sin chistar, pálido el rostro, contraídas las comisuras de sus labios por un pliegue nervioso que parecía una sonrisa. Hacía cerca de 7 años que no oía hablar de Lantier. Nunca hubiera creído que el nombre de Lantier murmurado a su oído pudiera causarle un calor tal en el hueco del estómago. No, nunca imaginara que pudiese tener una tal curiosidad de lo que había venido a ser de aquel desgraciado, que tan mal se portó con ella. Ahora ya no podía sentir celos de Adela, mas no dejaba de alegrarse interiormente de sus camorras. Veía el cuerpo de su antigua rival cubierto de cardenales, y esto la llenaba de satisfacción. Así pues, habría permanecido hasta la mañana siguiente oyendo las confidencias de Virginia. No hacía preguntas por no dar a entender cuánto le interesaba el asunto. Era como si, bruscamente, se llenase un vacío de su vida. Su pasado actualmente se relacionaba directamente con su presente. A todo esto Virginia acabó por volver a meter las narices en su copa, saboreando el azúcar, entornados sus ojos. Y comprendiendo Gervasia que debía decir algo, preguntó afectando la mayor indiferencia. ¿Continúan viviendo en la Glacière? No, respondió la otra. ¿Pues qué? ¿Aún no os lo he dicho? Hace ya 8 días que no están juntos. Adela recogió una mañana su lío, y os aseguro que Lantier no se ha dado la pena de seguirla. No pudo la planchadora contener una exclamación y dijo en alta voz. ¿Con qué? ¿Ya no están juntos? ¿Quiénes? Preguntó Clemencia, interrumpiendo su conversación con mamá Coupeau y la señora Pitois. Nadie, dijo Virginia. Gentes que no conocéis. Y examinaba a Gervasia y la encontraba singularmente conmovida. Acercóse a ella, pareciendo saborear un maligno deleite en su chismográfica tarea. Después, a quemarropa, preguntóle qué haría si Lantier volviese a rondarla de nuevo. Porque, al fin y al cabo, los hombres son unos bribonazos y Lantier era muy capaz de volver a sus antiguos amores. A tal pregunta irguióse Gervasia, mostrando entereza y dignidad. Estaba casada y pondría a Lantier de patitas en la calle. Entre los dos no podía mediar ya relación alguna, ni siquiera un apretón de manos. En verdad, no tendrían ni pizca de vergüenza si volvía a mirar a aquel hombre a la cara. Bien sé, añadía, que siendo Esteban hijo suyo, hay un lazo entre los dos que no puedo romper. Si Lantier tiene ganas de dar un beso a Esteban, se lo mandaré, pues es imposible impedir que un padre ame a su hijo. Pero en cuanto a mí, podéis estar segura, señora Poisson, que primero me dejaría hacer tajadas antes que permitir que me tocase la yema del dedo. Se acabó. Al pronunciar estas palabras, trazó en el aire la señal de la cruz, como para sellar su juramento, y ganosa de poner fin a la conversación, fingió despertar sobresaltada, gritando a las obreras. «¡Ea, muchachas! ¿Creéis que la ropa se plancha por sí sola? ¡Vaya unas perezosas! ¡Hala, a trabajar!» No se daban prisa las obreras, embotadas por perezosa modorra, posados los brazos sobre sus muslos, manteniendo en la mano sus copas vacías y continuaban su conversación. «Era la Celestina», decía Clemencia. «Yo la conocía. Tenía la manía de los pelos de gato. Veía pelos de gato por todas partes y ponía siempre la lengua así, porque creía tener la boca llena de pelos de gato». «¿Yo?», repuso la señora Pitois. «Tuve una amiga que tenía un gusano. Y no son poco caprichosos esos animales. El suyo le retorcía el vientre cuando no le daban gallina. Como comprenderéis, no ganando el marido más que 7 francos, todo el jornal se iba en golosinas para el gusano. Yo lo habría curado al momento, interrumpió mamá Coupeau. Basta con tragarse un ratón asado y el gusano queda envenenado repentinamente. Gervasia, en tanto, habíase vuelto a abandonar a una plácida indolencia, pero hizo un esfuerzo y se puso en pie. Una tarde perdida holgazaneando. Así no se llenaba el bolsillo. Acto seguido, volvió a sus cortinas, pero las encontró manchadas de café y antes de coger la plancha, hubo de quitar la mancha con un lienzo mojado. Las obreras se desperezaban delante del hornillo y buscaban, refunfuñando sus cogedores. Clemencia, en cuanto se puso en pie, tuvo tan fuerte acceso de tos que parecía se le iba a saltar la lengua. Después dio fin a su camisa de hombre, sujetando con alfileres los puños y el cuello. La señora Pitua había vuelto a emprenderla con sus enaguas. «Vaya, hasta más ver», dijo Virginia. «He bajado a comprar 1/2 libra de gruyère y creerá Poisson que me he helado en el camino». Había andado 3 pasos por la acera cuando volvió a abrir la puerta, diciendo que veía a Agustina al extremo de la calle, entreteniéndose en patinar con unos pilluelos. Hacía más de 2 horas que la pribonzuela saliera de la tienda. Llegó roja, jadeante, con su cesto al brazo y el moño barnizado por una bola de nieve, y se dejó regañar con aire socarrón, diciendo que no se podía andar de prisa a causa del hielo. Tal vez algún granuja debió meterle, por guasa, pedazos de hielo en los bolsillos, pues al cabo de 1/4 de hora empezaron estos a regar la tienda a manera de embudos. Actualmente, todas las tardes, se pasaban del mismo modo. La tienda en el barrio era el refugio de todos los frioleros. La calle entera de la Goutte d'Or sabía que allí hacía calor. Por eso había siempre concurrencia de mujeres parlanchinas que se calentaban delante del hornillo, remangadas las faldas hasta las rodillas, haciendo la capillita. Gervasia, orgullosa con este privilegio, atraía a las gentes y daba reuniones, como decían las malas lenguas de los Loguillé y los Roche. Lo cierto es que la planchadora era servicial y caritativa, hasta el extremo de hacer entrar en su tienda a los pobres cuando los veía tiritar en la calle. Encariñóse sobre todo de un antiguo obrero pintor, un anciano de 70 años que habitaba en un desván de la casa, donde se moría materialmente de hambre y de frío. El infeliz había perdido sus 3 hijos en Crimea y vivía de limosnas desde 2 años atrás por no poder ya sostener la brocha. Tan luego como Gervasia percibía al tío Bru dando patadas en la nieve para entrar en calor, le llamaba, le ofrecía un sitio junto al hornillo y, a menudo, le obligaba a comer un pedazo de pan y queso. El tío Bru, con su cuerpo doblado, su barba blanca y su rostro arrugado como una manzana vieja, permanecía horas enteras sin chistar, oyendo el chisporroteo del coq. Tal vez evocaba sus 50 años de trabajo sobre las escaleras de pintar, el medio siglo empleado en embadurnar puertas y en blanquear techos en los 4 ángulos de París. «¿En qué pensáis, tío Bru?», preguntábale a veces la planchadora. «En nada y en todo», contestaba el anciano con aire distraído. Las obreras bromeaban, diciendo que el tío Bru pasaba penas ocultas, mas él, sin oírlas, recaía en su silencio, en su actitud taciturna y pensativa. A partir de entonces, volvió Virginia a hablar con frecuencia a Gervasia Delantier. Parecía complacerse en ocuparse de su antiguo amante, por el gustazo de poner confusa a la planchadora, haciendo suposiciones. Un día le dijo que le había encontrado y, como la planchadora permanecía muda, no añadió palabra. Mas al siguiente día le dejó entrever que le había hablado largo rato de ella, con mucha ternura. Gervasia estaba muy conmovida por estas conversaciones cuchicheadas en voz baja, en un rincón de la tienda. El nombre de Lantier le causaba siempre una quemadura en el hueco del estómago, como si aquel hombre hubiese dejado allí, bajo la piel, algo de sí propio. A la verdad, creíase fuerte y quería vivir como mujer honrada, porque la honradez es la mitad de la dicha. Así pues, no se acordaba de Coupeau en este asunto. No teniendo nada que echarse en cara para con su marido, ni siquiera un mal pensamiento. En quien pensaba era en el herrero, con el corazón vacilante y enfermo. Parecíale que el despertar del recuerdo delante en ella, aquella lenta posesión que la sobrecogía de nuevo, la hacía infiel para con Goujet, para con su amor no confesado y dulce como una amistad. Los días que se creía culpable contra su buen amigo los pasaba tristes. Hubiera querido no sentir cariño sino para él fuera de su matrimonio, y este voto interior hablaba en ella muy alto y muy por encima de las suciedades que Virginia acechaba continuamente en el fuego de su faz. Cuando llegó la primavera, buscó Gervasia un recurso en Goujet. Ya le era imposible pensar en algo, sentada en una silla, sin recordar enseguida a su primer amante. Veíale abandonar a Adela, meter su ropa en el fondo de su antigua maleta y volver a buscarla con la maleta en el coche. Los días que salía a la calle sobrecogíanla de repente necios temores. Figurábase oír los pasos de Lantier detrás de ella y no osaba volver la cabeza, temblando, imaginando que la cogía por el talle. De seguro que la espiaba. El día menos pensado se le presentaría de repente, y esta idea la bañaba de frío sudor, pues no tenía duda de que le daría un beso en la oreja, como tenía costumbre de hacer antaño por terquedad. Aquel beso era lo que la espantaba. De antemano la dejaba sorda, llenándole la cabeza de zumbidos, entre los cuales no distinguía más que el ruido de su corazón latiendo acelerado. Así pues, desde que tales miedos la asaltaban, la fragua era su único refugio, y allí se tranquilizaba y allí sonreía bajo el amparo de Goujet, cuyo sonoro martillo ahuyentaba sus malos ensueños. Feliz temporada aquella. La planchadora se esmeraba particularmente con su parroquiana de la calle de Porte Blanche. Siempre le llevaba ella misma la ropa, porque aquella excursión cada viernes era un pretexto, que ni de encargo, para pasar por la calle Mercadet y entrar en la fragua. Desde que doblaba la esquina sentíase ágil, alegre, como si estuviese de campo, entre aquellos terrenos sin edificar, bordados de fábricas grises. La calzada ennegrecida por el carbón, los penachos de vapor en los tejados la regocijaban tanto como un sendero de musgo en un bosque de las afueras, serpenteando entre grandes ramilletes de verdor, y gustábale sobremanera el horizonte descolorido, rayado por las altas chimeneas de las fábricas, el cerro de Montmartre que tapaba el cielo, con sus casas gredosas y salpicadas por los agujeros regulares de sus ventanas. Después moderaba el paso al llegar allí, salvando las charcas, saboreando grato placer al atravesar los sitios desiertos e intrincados del taller de demoliciones. En el fondo brillaba la fragua, aún en plena mitad del día. Su corazón palpitaba al compás del danzar de los martillos. Cuando entraba, resplandecía en su rostro vivo carmín, y los rubios pelos de su nuca revoloteaban como los de una mujer que llega corriendo a una cita. Esperaba la Goujet, desnudos los brazos, desnudo el pecho, golpeando con más fuerza sobre el yunque aquellos días para que se le oyera de más lejos. Diríase que adivinaba su proximidad. Acogíala con una sonrisa silenciosa que se traslucía a través de su dorada barba, mas ella no permitía que se distrajese de su trabajo y le suplicaba que volviese a coger el martillo, pues le gustaba más verle blandiéndolo con sus gruesos brazos ricos en músculos. Dirigíase enseguida a hacer una caricia a Esteban, siempre agarrado a su fuelle, y permanecía allí una hora mirando los pernos. Apenas cambiaban 10 palabras, y no habrían satisfecho mejor su ternura en un cuarto solitario, cerrado a doble vuelta de llave. Las fisgas de Bec Salé, alias Wasansuaf, no les estorbaban, puesto que ni siquiera las oían. Al cabo de un cuarto de hora experimentaba Gervasia cierta sofocación. El calor, el fuerte olor, los humos que salían le daban vértigo, a la vez que los sordos martillazos la estremecían desde los talones a la garganta. En aquellos momentos no deseaba nada, gozaba, y aunque Goujet le hubiese dado un estrecho abrazo, no habría sentido una emoción más viva. Acercábase a él para sentir azotadas las mejillas por el viento de su martillo, para encarnarse, por decirlo así, en el golpe que daba. Cuando las chispas punzaban sus manos tiernas, no las retiraba. Muy al contrario, deleitábala aquella lluvia de fuego al cimbrarle la piel. Y el herrero, que de seguro adivinaba el placer que sentía la joven, reservaba para los viernes las tareas difíciles, a fin de galantearla con toda su fuerza y su destreza toda, excediéndose a sí propio, a riesgo de partir el yunque en dos, jadeante, estremecido sus riñones por el deleite que le causaba. Durante toda una primavera, sus amores llenaron de esta suerte la fragua cual un rugido de tempestad. Era aquello un idilio en una tarea de gigante, en medio de las llamaradas de la hulla y los sacudimientos del cobertizo cuyo armazón negro de hollín crujía. Todo aquel hierro aplastado, amasado como cera virgen, guardaba las señales de sus ternezas. Los viernes, cuando la planchadora dejaba aquel dor, subía lentamente por la calle de Poissonnière, contenta, saciada, tranquilos el cuerpo y el espíritu. Poco a poco fue disminuyendo el miedo que le inspiraba Lantier. En aquella época hubiera vivido muy dichosa, a no ser por Coupeau, que, decididamente, iba de mal en peor. Un día, precisamente al regresar de la fragua, creyó reconocer a Coupeau en la taberna del tío Colombe, consumiendo rondas de vitriolo con Mebod, Bibi la Criada y Bec Salé, alias Boissansoif. Apresuró entonces el paso para que no creyesen que les espiaba, pero no por ello dejó de volver la cabeza y distinguió a Coupeau, que se echaba al coleto su copa de aguardiente con el ademán de quien se haya familiarizado ya con dicho licor. Mentía pues el tunante y se daba ya al aguardiente. Llegó a su casa, desesperada, volviendo a sobrecogerla el espanto que aquel maldito líquido le causaba. Beber vino, eso lo perdonaba, porque el vino alimentaba al obrero. Pero los licores alcohólicos, no podía transigir con ellos, pues son cochinadas, verdaderos venenos que le quitan al obrero el gusto por el pan. ¡Ah! ¿Por qué no había de prohibir el gobierno la fabricación de tales porquerías? Al entrar en la tienda, encontró la casa toda trastornada. Sus obreras habían dejado el mostrador y estaban en el patio, con la nariz hacia arriba. Interrogó a Clemencia. «Es el tío Villard, que le está pegando una zurra a su mujer», dijo la oficiala. «Estaba esperándola en la puerta de la calle, emborracho como un suizo, acechando su llegada del lavadero. La ha hecho subir la escalera a puñetazos y ahora le está despachurrando dentro de su cuarto. ¿Oís los gritos?» Aún estaba hablando Clemencia cuando Gervasia echó a correr hacia la escalera. Profesaba cierto cariño a la señora Villard, su lavandera, que era una mujer de gran temple. Esperaba poner paz entre ellos. Llegada arriba, al sexto piso, encontró la puerta abierta de par en par. Algunos inquilinos, en el tramo, clamaban indignados, mientras que la señora Gauche, desde el dintel, decía: «¿Acabaréis de una vez? Voy a buscar a los municipales, ¿oís?». Nadie se atrevía a entrar en el cuarto, pues conocían de sobra a Villard, un bruto en toda la extensión de la palabra, cuando estaba borracho, y a decir verdad, nunca dejaba de estarlo. Los raros días en que trabajaba, ponía un litro de aguardiente junto a su torno de cerrajero y a cada media hora un solemne trago. A tal grado llegaba su vicio que puede decirse que no se sostenía sino con la bebida, y de seguro se habría encendido como una antorcha si le hubiesen aplicado un fósforo a la boca. pero no podemos dejar que la despedace», exclamó Gervasia trémula, y entró. El cuarto, abuhardillado, muy limpio, estaba frío y desnudo, vaciado por las curdas del marido, que sacaba las sábanas de la cama para beberse el producto. En la lucha había rodado la mesa hasta la ventana, y las dos mesas estaban volcadas. En el suelo, en mitad de la habitación, yacía la señora Villard, con las enaguas mojadas todavía por el agua del lavadero y pegadas a sus muslos, arrancados los cabellos manando sangre, respirando con lastimoso estertor, interrumpido por prolongados ¡ay! ¡ay! A cada talonazo de Villard. El infame había comenzado por derribarla a puñetazos. Actualmente la pisoteaba. ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Puta! Gruñía con voz ahogada, acompañando con este mote cada golpe, enloqueciendo al repetirlo, y golpeando más y más fuerte a medida que le iba faltando la voz. Y después, cuando la perdió por completo, continuó pegando, silencioso, loco, rígido, en su chaquetón y delantal andrajosos, amoratada la faz debajo de su barba sucia y salpicada su ancha frente de grandes manchas rojas. En el tramo, los vecinos decían que la zurraba porque le había negado 20 sueldos aquella mañana. Oyóse a esto la voz de Roche desde el pie de la escalera llamando a su mujer y gritando. «¡Bájate! ¡Déjales que se maten! ¡Así habrá unos canallas menos!» Entretanto, el tío Bru había entrado en el cuarto siguiendo a Gervasia, y entre ambos trataban de serenar al cerrajero, empujándolo hacia la puerta. Mas él se volvía adentro, mudo, cubiertos de espuma los labios, y en sus pálidos ojos el alcohol ardía, encendiendo una llama de homicidio. La planchadora sacó magullada su muñeca, y el anciano fue a rodar debajo de la mesa. En el suelo, la señora Villard respiraba con más fuerza, abierta la boca desmesuradamente y cerrados los párpados. A la sazón, ya no acertaba Villard a darle golpes. Volvía, se encarnizaba, golpeaba a un lado rabioso, ciego, y alcanzándole a sí propio algunos de los puñetazos que lanzaba al vacío. Y durante esta horrible escena, Gervasia contemplaba, en un rincón del cuarto, a la pequeña Lalia, niña de 4 años, la cual miraba como su padre pegaba a su madre. Y la pobrecita tenía en sus brazos como para protegerla a su hermana Enriqueta, destetada el día anterior. Y permanecía en pie, con un pañuelo de percal en la cabeza, pálida y grave. Y su mirar era profundo, con fijeza preñada en pensamientos y sin una lágrima. Cuando Villard tropezó con una silla y cayó tendido en el suelo, dejáronle roncar, y el tío Bru ayudó a Gervasia a poner en pie a la señora Villard. Esta, a la sazón, echó a llorar con grandes sollozos, y Lalia, que se había acercado, contemplaba su lloro, habituada a escenas tales, ya resignada. La planchadora, al bajar a su tienda, no podía apartar de su memoria aquella mirada de la niña de 4 años, grave y animosa como la mirada de una mujer. «El señor Coupeau está en la acera de enfrente», gritó Clemencia desde que la vio. «Parece algo achispado». Precisamente atravesaba el arroyo Coupeau y estuvo a punto de romper un cristal de la tienda con el hombro, no acertando con la puerta. Traía una borrachera de aguardiente, con los dientes apretados y la nariz encarnada. Y Gervasia reconoció al momento el vitriolo de la taberna en la sangre envenenada que le empalidecía la piel. Quiso bromear y acostarle, como hacía los días en que tenía el vino bonachón. Mas él le dio un empellón, sin despegar los labios, y al pasar en dirección a su cama, la amenazó con el puño. Parecíase al otro, al borrachón que roncaba arriba, cansado de pegar. Y entonces la infeliz se quedó como helada, pensando en los hombres, en su marido, en Gouget, en Lantier, destrozado el corazón, desesperando de ser feliz en su vida. Fin del capítulo 6.